Cumbia. Quiero verte bailar, agita tus manitos de aquí para allá. Con este ritmo loco vamos a gozar. Vete a la colita para adelante y para atrás. Una cumbia en la pena, quiero verte bailar. Agita tus manitos de aquí para allá. Con este ritmo loco vamos a gozar. Bye.